Contacto con el Sur. 103.3 Radio Ciudadana La Gaviota, Contacto con el Sur. Recibiendo a nuestra mesa a un amigo, Gerardo Gadea, para conversar de los temas variados. Y arrancamos nada menos que con el primer capítulo de lo que es China, historia y vigencia, ¿no? Bueno, para empezar, hay una cosa que es importantísimo entender en la historia china. Jesucristo, los romanos, los griegos, la revolución americana, la revolución francesa, el iluminismo, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, todas esas cosas que de alguna manera han impactado en la sociedad occidental, para China no existieron. Literalmente no existieron. ¿Me explico? No se enteraron de que ninguna de esas cosas existieron. Porque China prácticamente hasta el 1780, donde empezaron los primeros contactos oficiales con los ingleses, con Gran Bretaña, prácticamente hasta 1780, China vivió en su propio territorio, entendiendo que todo lo que existía dentro, que China no necesitaba más allá nada de lo que no estuviera dentro de sus fronteras. Por lo tanto, el contacto con el mundo exterior de China fue prácticamente nulo. Lo único que tuvieron fueron guerras intestinas entre ellos, sangrientas, algunas guerras limítrofes, pero sin contacto con el mundo occidental. Nosotros nos acordamos de Alejandro Magno, ¿se acuerdan? De Alejandro Magno, que salió a conquistar el mundo de manera brutal. ¿Hasta dónde llegó? Hasta la India, ¿no? ¿Cómo no? Sí, lo recuerdo. Cuando nos enfrascamos en historia, obviamente acá vemos dos apasionados, Rubén y yo, y te incluimos a ti ahora, sobre los procesos históricos de la humanidad, ¿no? Y yo escuchaba con sumo interés, porque a mí todo se me alerta cuando empezamos a hablar de historia, y bien lo que tú decías respecto a esa historia conocida, poco conocida, voy a ponerle el adjetivo, poco conocida de los occidentales sobre la China medieval, para decirlo de alguna forma, de esas luchas intestinas, pero que hacen a las sociedades la conformación de su sociedad futura, porque son las bases. Todo país hoy tiene una historia que ha marcado obviamente la formación del presente, y por eso bien lo decías tú, Gerardo, y yo te escuchaba con mucha atención, en el aspecto de que aquella China cerrada, medieval, de dinastías que caían y que esas luchas internas que existieron, fueron dando lugar a un paso natural de conformación de una China que hoy es la principal potencia para mí. Claro, China partía de la base de que era una especie de reino celestial. Vamos a empezar que la historia de China comienza mucho antes que Occidente. Empieza casi 4.000 años, 5.000 años antes de Cristo. Es una historia de emperadores y de dinastías. Casi contemporánea con la griega, ¿no? Exacto. Pero paralelo, sin contacto ninguno, ¿verdad? O sea, y por lo tanto, digamos, es una sucesión de dinastías y de emperadores que generan una determinada cultura y un determinado orden en China, muy distinto al que tiene Occidente, muy diferente al que tiene Occidente. Eso es importante entenderlo, porque de otra manera, tú hablabas de la China medieval. Yo diría que la China estaba convencida de que no necesitaba absolutamente nada de Occidente, porque en China había todo y porque China era superior a los demás, y eso fue efectivamente así hasta que Occidente lo empezó a superar y los chinos no se enteraron y se resistieron a entenderlo. Eso fue así cuando empezó la máquina de vapor en Occidente, cuando se introdujo el ferrocarril, cuando empezaron los nuevos métodos de fabricación. Allí Occidente empezó a superar al mundo, pero recién allí. Hasta antes, la cultura oriental y todo lo que existía dentro de China era efectivamente lo que los chinos creían. En el siglo XIX, cuando empieza, ¿no?, el tema del opio y yo me voy a remontar un poquito más atrás. Los primeros contactos con el mundo exterior de los chinos vienen a través de los venecianos y el famoso Marco Polo. Yo les recomiendo ver la serie de Netflix de Marco Polo. Se lo recomiendo a los oyentes, porque está muy interesante esa serie de Marco Polo, porque digo, muestra con mucha claridad cómo fueron esos primeros contactos. Este, muy muy muy linda serie, ¿no? Cómo Marco Polo de alguna manera se internó en esa sociedad y bueno. No era tan fácil, ¿no? Eso no, fue una locura, ¿no? Entonces los chinos permitían contactos muy puntuales, era imposible comerciar en toda China, era solamente con autorización del emperador, y los chinos en general no se deslumbraban por ninguna cosa que le trajera a Occidente. Y los venecianos, que realmente en ese momento eran los grandes comerciantes del mundo, fueron los primeros que crearon la llamada Ruta de la Seda, la famosa Ruta de la Seda, donde allí empezaron los venecianos a comerciar por primera vez de manera limitadísima, ¿verdad? Limitadísima. Además, la productividad de viajar, uno tiene que imaginarse en el contexto de la época cómo era viajar hasta la distancia del Oriente, ¿no? Hablando de películas, hay una película sobre Alejandro Magno, sí, donde Alejandro Magno se encuentra con los elefantes, que nunca había visto, ¿no? Pero llega hasta la India, Alejandro Magno, ¿no? Y hace una peripecia de años y años que además dejó al ejército romano exhausto, bastante famoso, pero nunca llegaron a China. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque mientras en Occidente las ideas de libertad, de democracia, de todo el iluminismo francés, inundó Europa inmediatamente en el siglo XIX, y vino a Latinoamérica, a las Américas, en aquel momento de la conquista, claro, de manera inmediata. Francia fue la primera potencia de esa época, tú hablabas bien, siglo XVII y XVIII, cuando empiezan las ideas revolucionarias en Francia a expandirse. Inglaterra apenas ha tenido algunos artículos, en la parte económica más, que fue lo que le dio todo el mercado luego al siglo XVIII y XIX a los ingleses, pero digo, Francia en ese momento marcamos que era la primera potencia mundial, ¿no? Exacto. El segundo contacto que empiezan a tener los chinos es cuando ya los chinos empiezan con su decadencia, pues ya no se dan cuenta. Entonces las grandes potencias occidentales dicen, che, vamos a comerciar acá con estos chinos, porque acá tenemos medio continente al cual no le estamos vendiendo. ¿Y quiénes son estos indígenas para venir a prohibirnos comerciar en todo ese territorio? Y claro, ahí se entraron a enojar, por decir, la grande potencia. Y ahí Gran Bretaña, cuando manda, por allá por el año 1793-1794, manda un negociador llamado McCartney, que es el primer diplomático británico que envían a la China para conversar con el emperador. El emperador se llamaba, la dinastía Qing era la que dominaba en ese momento, y el rey Jorge era el que estaba en Inglaterra. Luego fue la reina Victoria la que siguió esa negociación. Claro. Fue la reina Victoria la que siguió con esa negociación. Y fue un fracaso total, ¿no? Porque uno hablaba en chino y el otro hablaba en occidental. No se pudieron entender jamás. Yo llegué a leer las cartas que se mandaban entre ellos. Son muy cómicas, ¿no? Realmente son muy cómicas porque, claro, para empezar, McCartney, para poder hablar con el emperador chino, tuvo como 8 meses, ¿no? Lo tuvieron como 8 meses agasajando y abriendo las puertas. Después el emperador estaba, él, claro, China jamás se relacionó con los demás países igual. Por lo tanto, China pensaba que Gran Bretaña le venía a rendir tributos a China, que eran súbditos, que venían a, imagínense, la reacción de Gran Bretaña cuando el chino le mandaba, cuando le hacía aquí, le mandaba decir muchas gracias por los tributos que ellos le enviaban. Pero los chinos estaban convencidos, porque ellos estaban convencidos que todas las demás sociedades eran inferiores a ellos, y no había quien les hiciera convencer. Y bueno, Inglaterra levantaba en cólera, se ponía imaginar. También esto va relacionado muy bien a lo que he estado leyendo. Toda esta historia china también va relacionada mucho con algunos juegos muy clásicos de la cultura, que se dice muchas veces, no, tal juego es ruso y en realidad es chino, ¿no? Tú estuviste 2 veces en China, sabes exactamente a qué me estoy refiriendo, y por eso te estoy dejando a ti la palabra para que tú digas exactamente. No, claro, porque allí digamos, bueno, simplemente para finalizar, digamos, McCartney fracasa en su intento. Después de la guerra del opio, que ya la analizaremos un poco más adelante, 40 años más adelante, por 1839, por ahí, de los primeros contactos, 40 años, viene la guerra del opio. pero Rubén hacía hincapié muy interesante en lo que son las diferencias entre las dos culturas. El juego clásico de Occidente es el ajedrez. El juego clásico en China se llama el Weiqi. Cuando nosotros jugamos al ajedrez, ¿qué es lo que intentamos? Es un ejército contra otro, uno enfrentado a otro, donde nosotros agresivamente intentamos ganar el centro del tablero y derrotamos de manera total al adversario planteándole jaque mate. Eso es el ajedrez, ¿verdad? En el Weiqi no es así. En el Weiqi la victoria no es total, la victoria es relativa. Nosotros lo que hacemos es minimizar al contrario. No hay un jaque mate, no hay una sola batalla. Mientras el ajedrez busca el centro del tablero, el Weiqi busca ocupar los espacios vacíos. Mientras en el ajedrez las piezas se despliegan todas en el tablero, en el Weiqi se van utilizando solamente las piezas necesarias y las mínimas imprescindibles como para poder... Mientras en el ajedrez es uno contra uno, en el Weiqi se libran diferentes batallas en el mismo juego, donde en alguna vas perdiendo y en alguna vas ganando. Mientras en el ajedrez intentás derrotar totalmente a tu adversario, en el Weiqi es minimizar al adversario, es generar una mejor posición relativa. O sea, el concepto es totalmente distinto. ¿Por qué razón? Porque en China, y ahí volvemos a la historia, hay dos, en materia de estrategia, en materia de política, el gran pensador es Sun Tzu, ¿verdad? De que Mao es un gran admirador, ¿no? No solo Mao, también Nguyen Giap en Camboya, con los gérmenes rojos, Ho Chi Minh en Vietnam, ¿eh? Todos aplicaron a Sun Tzu. Todos, alguna vez leímos El arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? O por lo menos sí. Sentimos alguna vez hablar. Solo lo leímos en el nombre de ayer, El Sabedor. No, pero alguna vez lo sentiste. Claro, ¿no? Que lo escuché y inmerso en esos libros de historia. Era más para la historia, con toda honestidad, para la historia occidental. Por lo tanto, tampoco quiero decir que no dejé, porque no hay nada que esté completamente aislado históricamente, ¿no? Todos los acontecimientos, como tú me referías anteriormente, están con una conectividad. Si bien había un aislamiento del occidental y lo oriental extremo, sucesos de hechos luego fueron marcando la conectividad esa. Pero sí leí algo de Sun Tzu, pero no tampoco sabedor, ¿no? Claro, pero Sun Tzu es un clásico que de alguna manera influye muchísimo en la mentalidad de estrategias. Ahora, de Oriente Occidental. Para ir distrayendo un poco también la atención, ¿no? Viendo el juego clásico chino, también podemos sacar conclusiones en lo que es la política económica china, que creo que también viene por ahí el desarrollo de cómo ellos avanzan, retroceden, van para el costado, van para adelante, hacen ese juego tan exquisito, y lo vemos como ellos entraron al mercado americano, se replegaron, volvieron, salieron, y hoy lo tienen ya consumido. Claro, la estrategia occidental es una estrategia frontal. Para hablar en términos de guerra, es una estrategia militar. O sea, de estrategia militar. La China es psicológica, y es política. Psicológica y política, porque esa es la enseñanza de Sun Tzu, que de alguna manera está en la mentalidad de los chinos y que tiene diferencias muy importantes en los posicionamientos de Occidente. La otra persona que influye de manera decisiva en la cultura china se llama Confucio. ¿Eh? Lo iba a mencionar, ¿sabes? Y yo iba a preguntarte, Confucio. Pero voy a dejar que avance Gerardo. No, Confucio, acá estoy mirando, 551 nace antes de Cristo y muere en el 479 antes de Cristo. Confucio Lima, ¿eh? Claro. Y Confucio, claro, es un filósofo, no es religioso, Confucio, no hay gente que no. Es un filósofo. Y Confucio, digamos, le toca vivir un tiempo terrible de guerras, de dinastías, sangrientas. Y él, de alguna manera, para resumir un poco la filosofía de Confucio, pero lo más importante es lo que deja Confucio en China. Confucio básicamente plantea de que el mundo nació en orden, nació perfecto, y que los hombres contaminaron ese mundo y crearon el desorden y el caos. Por lo tanto, Confucio plantea que el hombre tiene que ser virtuoso, el hombre tiene que tener un permanente aprendizaje, y el hombre tiene que volver al orden, tiene que volver a que cada uno tiene que saber cuál es su lugar en el mundo y hacer las cosas, hacerlas bien. La idea del orden es clave entre los mundos, y que el emperador es de la cabeza del orden. Si el emperador es virtuoso, si el emperador es sabio y de alguna manera impera con su es el que preserva ese orden, y cuando el emperador es de arriba es un desastre y toma cualquier cosa, viene el desorden y el caos. Entonces Confucio dice que la sociedad tiene que ser justa, tiene que ser armoniosa, tiene que haber un aprendizaje. Si uno lo lee realmente a Confucio, tiene mucho de lo que hoy se llama inteligencia emocional. Lo que los modernos psicólogos hablan de inteligencia emocional, este hombre ya hablaba 500 años antes de Cristo. Y bueno, y Confucio tiene una vigencia en la sociedad china, que es brutal, ¿no? Pero es brutal la vigencia que tiene Confucio en la sociedad china. Hasta el punto que Mao Zedong, ya me estoy adelantando un poco a Mao, pero Mao Zedong es un gran anticonfucionista. Él considera que Confucio es la clave, es el bloqueo que tiene la sociedad china para poder avanzar, y por lo tanto intenta destruir a Confucio durante los 40, 50 años que él gobierna China, y no lo logra. A tal punto no lo logra que en el 2011 yo tuve la posibilidad de conocer la Plaza Tiananmen en Beijing, una cosa hermosa. Cuando yo la conocí, las dos veces que fui, estaba la imagen de Mao está enorme viendo la cara de Confucio. Hoy en el 2011, yo no llegué a verlo, está la imagen de Mao a un lado y Confucio del otro. O sea, que Confucio le ganó Mao. Está ahí en la Plaza Tiananmen. Yo estoy acá. Exactamente. O sea, a pesar de que lo quisieron desterrar, después vamos a contar las historias de las cosas que hicieron contra Confucio en la época de Mao Zedong, no lograron. Y Confucio está impregnado en lo que tiene que ver con la idea del orden y la idea de que cada cual tiene que cumplir su papel dentro de la cultura. Eso es lo que ha llevado a China a ser la potencia que es hoy. O sea, saber, digamos, en los últimos años, unir diferentes visiones de lo que es la historia para poder seguir avanzando y ser lo que es hoy el gigante de la economía mundial, ¿no? Claro. Después ahí viene la guerra del opio, ¿no? Que de alguna manera es lo que se llama el siglo de humillación de China. El siglo de humillación de China. Digamos que toda la época entre 1800 y 1930. Un poquito 1830-1930. O sea, ahí hay 100 años que se llaman de la humillación de China. Y los chinos lo sienten como un siglo humillante. Porque, claro, los ingleses, cuando McCartney fracasa en su negocio, los ingleses, ¿viste?, querían poner una pata encima a los chinos, ¿no? Digo, vamos a comerciar y punto, nosotros somos los reyes del comercio, ¿quiénes son estos? Además, en aquel momento la flota inglesa ya era la mayor flota del mundo, el armamento inglés era brutal, los chinos podían seguir con arco y flecha, ¿no? Y ellos que creían que con arco y flecha podían derrotar a cualquiera, estaban totalmente fuera de la realidad. Una acotación, qué absurdo, no sé si es la palabra adecuada, pero qué absurdo en el aspecto de decir de que quién inventó la pólvora. Claro, no, además los chinos, y esto es muy importante lo que voy a decir porque va a estar conectado con el relacionamiento internacional que van a tener los chinos después. Los emperadores chinos, porque Mao también toma mucho a los emperadores chinos, ellos hablaban de bárbaros eran los que estaban fuera, cualquier cosa que fuera de China eran bárbaros. Entonces cuando ellos veían que los bárbaros estaban medio complicados, que venían y hacían algún estrago, les hacían algún daño, ellos siempre, la política de ellos era enfrentar bárbaros contra bárbaros, ¿verdad? Y a los chinos nunca, a diferencia de Occidente, y esto es muy importante entenderlo, a diferencia de Occidente, a los chinos nunca les interesó conquistar otros pueblos. ¿Por qué eran macanudos? No. Simplemente ellos consideraban que los otros pueblos tenían la desgracia de no ser chinos. Era una desgracia no ser chino. Ellos eran el reino celestial. Por lo tanto, si tú, lo que tú tenías que hacer era acercarte. Si tú no te acercabas, eras un tonto, eras un... A diferencia de Occidente, que siempre quiso conquistar y siempre quiso imponer su cultura. Claro, China jamás fue así. Claro, a ver, la forma de Occidente era primero la conquista y después la colonización, como cultura del abordaje hacia pueblos nuevos. Y tú ahí estás diciendo, a ver si estoy diciendo lo correcto, corregime, porque sos tú el fuerte en esa parte. Los chinos no era eso, no era la conquista y luego era la colonización. Vos tenías que venir a ellos. Esa. Y ellos, vos que eras inferior y súbdito, tenías que venir a ellos, vos te rendías ante ellos y ellos te daban la gracia de darte su cultura. Va, no les interesaba antes lo que era, si querías tomarla, tomara, si no querías tomarla, no tomara. Claro. Si nosotros lo miramos ahora, es igual. Es lo mismo, es lo que iba a decir justamente, es lo que ellos están haciendo, fue demostrado en un paño a Estados Unidos, se retiraron estratégicamente, o lo dejaban ahí, a media agua, volvieron, lo impregnaron ya la visión mismo en la gran, digo, en la población principalmente, de que lo chino puede llegar a ser superior que lo de ellos mismos, y hoy por hoy está inundado Estados Unidos de cosas chinas. Pero vieron que en ningún caso nosotros vemos que China intente conquistar con su cultura. Ellos comercian, se meten en Brasil, se meten en Estados Unidos, pero les importa muy poco, digamos, la cultura que vos tengas. A diferencia de Occidente, que quieren poner a sangre y fuego su cultura. Como lo ha impuesto en muchos lados, como por ejemplo lo ha impuesto en Japón. Japón ha perdido gran parte de su cultura porque se ha occidentalizado. A los chinos no les importa demasiado esa situación. Ellos consideran que ellos tienen su cultura y que cada uno tenga la de ellos. A ellos les interesan sus intereses. Eso sí les interesa. Que es lo que, en donde se centra. Pero qué interesante lo que tú decís, porque recordando la parte más fuerte de lo que he leído sobre historia, que fue el siglo XIX, porque me apasionó la revolución industrial y el advenimiento justamente de nuevos imperios, como el nacimiento a fines del siglo XIX de Japón, que bueno, viene todo lo otro, ¿no? Los chinos, quizás sin quererlo, siendo osado en el análisis, sin quererlo dejaron que su cultura por un devenir propio fuera extendiéndose, no porque ellos lo quisieran con una intención, sino que la realidad, y eso es una prueba evidente de lo que sucede hoy desde la mundialización nuestra en nuestra época contemporánea, para decirlo contemporánea reducida a estos pocos años. China, sin quererlo, como tú bien lo decís, y ahí lo comparto, ha dejado, y por un advenimiento del mundo, esa mundialización, hoy ellos han invadido los mercados económicamente. Claro. Fíjense, para seguir un poquito y terminar con la historia china, porque así, digamos, empezamos a entender un poco más. Para empezar, porque esto estaría para mucho. Fíjense que lo que veían los ingleses, ¿no? Y lo que veían las potencias occidentales. Te trataban de bárbaros. Te pedían rendirte tributo, que no tenías que rendir tributo. El comercio era totalmente regulado, ¿no? Y como ellos quisieran, en un solo puerto y en determinadas épocas del año, ¿verdad? Era intolerable para la potencia eso, ¿no? Por lo tanto, allí es cuando viene la guerra del opio, que la guerra del opio es una excusa. Cansado de Inglaterra de seguir soportando las humillaciones que China le hacía. China se sentía humillada por Gran Bretaña, pero a su vez Inglaterra se sentía humillada por China, porque los consideraban inferiores, y ambos se consideraban inferiores. Entonces allí, bueno, viene la guerra del opio. El opio, digamos, en Inglaterra era admitido, pero en China estaba prohibido. Sin embargo, era de los pocos productos que la sociedad china consumía y veía con muy buen agrado que de Occidente. Y bueno, el emperador chino en determinado momento prohibió el comercio del opio. Y bueno, ahí los ingleses dijeron, no va más. Ay, o sea, lo único que más o menos le estamos vendiendo, ¿viste? El emperador viene y dice que no. Y ahí viene la guerra del opio, por supuesto lo invaden, viene toda la naval. Los chinos se dan cuenta inmediatamente allí que son totalmente inferiores desde el punto de vista militar. Y empieza todo un periplo de humillación de China, porque después viene Rusia, por el lado del norte, también los invade. Porque además, después los chinos, cuando ven que son inferiores a Gran Bretaña, empiezan a aplicar la teoría que hicieron siempre los emperadores de enfrentar bárbaros con bárbaros. Entonces intentaron que Gran Bretaña, Francia, Rusia, Japón se fueran enfrentando entre ellos, y ellos iban teniendo relaciones Y así sobrevivieron 100 años. Así fueron sobreviviendo 100 años. O sea, en inferioridad, la dinastía Qin se las ingenió para seguir gobernando dentro de China, pero con limitaciones enormes, porque por supuesto, ya Gran Bretaña ahí, cuando le gana la guerra, cuando le gana el primer conflicto, ellos apaciguan las cosas, pero los chinos no. Acordémonos de Sun Tzu y acordémonos de Wei Kei. Ellos no van a la derrota final. Ellos siempre te van sosteniendo, y fueron lo que fueron haciendo, y van negociando, y van tirando la pelota para adelante cuando ven que no pueden ahora. Van dilatando. Claro, ahí es cuando Hong Kong cae en manos de los ingleses. Le entregan Hong Kong a los ingleses como parte de la indemnización y los calman un poco. Claro, después los ingleses se les suben al caballo y agarran un poco la parte del sur de China. Después viene todo el conflicto con Japón, que Japón también era un imperio. 1800 más o menos 63 viene todo el tema de Japón. Ya empieza a insinuarse. Y ahí pierden Taiwán. Taiwán se lo entregan a Japón. Por eso digo, es todo ese siglo de humillación de China. Después vienen los rusos, que también les colonizan la parte del norte. Sí. Mongolia, toda esa parte del Tíbet, ¿no? Donde los rusos tenían muchas influencias. O sea que los chinos se dan cuenta de que ellos eran, de ser el reino celestial, el centro del mundo, en su cabeza, pasan a ser prácticamente colonizados y humillados por las potencias extranjeras durante 100 años. Y eso hace una mella en el pueblo chino tan grande, porque es muy diferente la historia del Uruguay, ¿no? Que nosotros ya nacimos como colonia, después nos independizamos. Sí. Entonces, la mente estaba enfocada. ¿Sí? Todo lo que nosotros hicimos fue ganar, porque fuimos ganando espacio. Ellos no. Ellos se sintieron que eran el centro del mundo, pasaron a tener una humillación. Es como el gran rico que pierde todo en determinado momento, y de golpe se ve que es pobre, y además se ve que los otros que son ricos te pisan la cabeza, ¿no? Esa es la historia de China. Esa es la historia de China, que es muy distinta a la historia de los demás. Qué importante, no, claro, sí, obvio. Es interesante porque quienes nos escuchan, que luego nos hacen los aportes sobre todo esto que volcamos a través, no es el hablar con desconocimiento de causa. Digo, el compañero Gerardo tiene una experiencia personal de sus visitas que le dan, quien va al territorio, obviamente le da una riqueza para después emitir opiniones en algunos aspectos, pero en la parte histórica, quienes hemos también leído un poco, compartimos toda esa visión, porque estamos hablando de una potencia, y la tenemos que llamar con las adjetivaciones nuestras castellanas de esa manera, una potencia que hoy no se puede ignorar y mirar por la ventana. Hoy la tenemos que mirar inmerso nosotros también en este mundo donde juegan tanto la economía y tanto el capitalismo. Vamos a ir a un corte antes. Sí, Gerardo, tu opinión. No, simplemente para resumir y terminar el capítulo. En definitiva, la historia de China, que nos demuestran como resumen, nos demuestra orden, verticalidad en las decisiones, dado que ellos pasaron siempre de una dinastía, jamás tuvieron una república, jamás escucharon hablar ni de democracia, ni de libertad, ni de iluminismo, ni de ideas, ni de las ideas que pregnaron a Occidente. El pánico hacia el caos, la humillación de las potencias extranjeras, y esa sensación que siempre han tenido los chinos de que siempre han sido el centro del mundo y que no han perdido. ¡Sábado Mundo! Te invitamos a escuchar todos los sábados de 8 hasta las 12 horas Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Radio Ciudadana, La Gaviota 103.3 FM. Una ventana abierta al continente latinoamericano. Contacto Sur. Seguimos en la revolución permanente, Mao. Y bueno, se puede hablar mucho de Mao, que fue el máximo dirigente del Partido Comunista Chino también, ¿no? Empezando por ahí más que nada. No, estaría... estaría bueno ver cómo asciende Mao y el Partido Comunista Chino al poder en China, ¿no? Como nosotros dijimos anteriormente, viene ese siglo de humillación, donde todas las potencias empiezan a pegar fuerte dentro de China. Entonces, claro, la dinastía Qin se termina cayendo, ¿eh? Yo no me acuerdo bien, pero 1912, por ahí, sí, déjenme mirar, sí. Sí, 1912 se cae la dinastía china. Y sí, se cae porque ya no era reino celestial, todos los preceptos de la dinastía se fueron cayendo a pedazos y se fue perdiendo credibilidad en esos 100 años. Ya Japón empezaba a meter su cola muy fuerte dentro de China. Acordémonos que más adelante genera Japón en Manchuria un gobierno títere. Les recomiendo allí la película El Último Emperador, ¿no? ¿Se acuerdan de la película El Último Emperador? Cuando cae el último emperador en la ciudad prohibida, a mano de los japoneses, y bueno, termina como un títere de los... termina como un títere de ellos. Ahí China pasa por toda una cantidad de años tormentosos, ¿no? Donde prácticamente cae un desgobierno. Primero se intenta restaurar una monarquía, no se puede. Entonces todo queda ahí medio gobernado por repúblicas y por gobiernos regionales, por decir de alguna forma. Y allí ya a partir de 1921 el Partido Comunista Chino se hace muy fuerte. Prácticamente se empieza a generar un gobierno paralelo, ¿no? Porque se empiezan a organizar en todas las ciudades chinas. Y en medio de ese caos, el Partido Comunista Chino empieza a tener gran influencia en todo el territorio chino. Ahí ya comienza el gobierno de un gobierno nacionalista, poco antes de 1920, el gobierno de Chiang Kai-shek, que es el que después se va para Taiwán, ¿no? Que es conocido, ¿no? Chiang Kai-shek. Es un gobierno nacionalista. Exacto. Pero Japón sigue allí metiendo su cola, nunca logra desplegar un gobierno y siempre, digamos, tiene allí al Partido Comunista Chino, a Mao Zedong, creciendo en China. Y bueno, por supuesto que todo eso termina en una guerra civil. Por supuesto que cuando Japón cae en la Segunda Guerra Mundial, Japón queda destruido, fue la Segunda en 1945, ¿verdad? Queda destruido en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí en esa guerra civil empieza por allá por el año 1936-37 la Larga Marcha. ¿Han escuchado hablar de la Larga Marcha de Mao Zedong? 12.500 kilómetros el Partido Comunista Chino recorre toda China, encabezado por Mao, y todo el pueblo, digamos, va detrás de esa Larga Marcha. Vendría a ser una especie de sierra maestra para Cuba. Y casualidad, porque el hecho de que también coincide con el año de comienzo de la Guerra Civil Española. Claro, exactamente. Sí. Pero por supuesto que esa Larga Marcha es un hito dentro de China, ¿verdad? Y del gobierno de Mao, a tal punto que los dirigentes históricos de China, digamos, que tienen el peso enorme, son aquellos que participaron de la Larga Marcha, ¿no? Son los héroes de la revolución china. ¿Qué ibas a decir, Rubén, perdón? Sí, no hay que olvidar que Mao, si bien era un ferviente comunista, él entendía el comunismo al revés de lo que lo entendía el marxismo-leninismo, ¿no? Si bien él es marxista, él no es leninista, se podría decir. Sí, bueno, él, bueno, interesante. Sí. Él en realidad es maoísta, es un marxismo maoísta. Se podría también decir de esa forma, ¿no? Porque él fue un anti-Stalin, por decirlo de alguna forma, con semejanzas bastante parecidas, pero él creía más en la revolución del campesinado que en la revolución obrera. Sí. En la revolución de las fábricas, tal vez también por la propia idiosincrasia del pueblo chino, ¿no? Uh-huh. Yo creo que va por ese lado. Él veía que el que podía hacer la revolución era el campesinado y no el obrero. No hay que olvidar que China era principalmente un pueblo, se puede decir, agricultor, no era un pueblo obrero. Entonces ahí está la gran diferencia, y en esa marcha también influyó mucho todo el campesinado, ¿no? Sí, está interesante lo que planteás. Sí, es muy fino lo que dice Rubén, en el aspecto de que Muy fino lo que dice Rubén, porque plantea una cuestión, yo diría, con todo respeto, ideológica, que bueno, que da para, como tú decís, para analizar, digo, bastante. No, no, pero está lo cierto en muchas de las cosas que plantea, en el sentido de que, claro, Mao termina derrotando a Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek se termina exiliando en Taiwán, y en Taiwán China no es reconocida, y sí sigue reconocido Taiwán como la China, digamos, en un pequeño país, y es el que mantiene relaciones internacionales con todo el mundo durante larguísimo tiempo, ¿verdad? Ahí Mao empieza a gobernar todo China, y cuando nosotros hablamos del gobierno de Mao, en realidad Mao asciende en 1954 al gobierno. Es allí donde es una larga batalla que tiene con el gobierno nacionalista. En realidad el gobierno de Mao, o sea, la época de Mao, habría que analizarla en dos aspectos, en el orden interno y en el orden externo. Son cosas diferentes. Y por supuesto que cuando hablamos del orden interno tenemos que hablar de esa conformación ideológica de Mao Zedong. Mao Zedong, para empezar, es un campesino. Él es un campesino. El 70 al 80% de la población de China vivía prácticamente en un sistema feudal en toda China. Por lo tanto, Mao, a diferencia del... Por eso digo, es correcto lo que tú decís. Mao es un ferviente marxista y un ferviente comunista. Ferviente, no es a medias. Él se considera más comunista que los comunistas. Pero no es un leninista clásico, en el sentido de que Lenin creía que, y Marx también, ¿no?, que de alguna manera la revolución se hacía a partir de las ciudades y de la gran revolución industrial. Mao cree fervientemente que la revolución se hace a través del campesinado. Pero bueno, me parece que eso está fuertemente, más que una teoría, está más bien fuertemente influido por lo que fue la práctica de China, ¿no? O sea, la larga marcha tuvo su base social en el campesinado, y bueno, China en realidad era un gran campesinado, ¿no? Sí, sí, hasta el día de hoy inclusive China tiene un gran territorio que es campesinado, ¿no? Con una superproducción a nivel mundial también en lo que es industrialmente, por algo ha entrado en todos los mercados que ha entrado y ha ganado. Lo que vos hoy decías muy bien, ¿no?, el tema del juego clásico chino. Sí. O sea, el ir probando, el ir haciendo, y a su vez también ellos... Y acá viene otra de las tácticas chinas. Ellos dejaron librado prácticamente a la parte que se fue para Estados Unidos, que digamos que es Taiwán, la dejaron librada, como diciendo, esto no nos interesa, vamos, que ellos hagan el juego, que ellos se revienten la cabeza allá, y nosotros vamos a seguir avanzando tácticamente. Y eso del juego mismo, ¿no?, de dejar que se vayan enfrentando entre sí los opositores para después ellos surgir como el bastión mayor, ¿no? Claro. Yo diría que para profundizar un poco en lo que tiene que ver con la conformación ideológica y política de Mao, yo diría que Mao, podríamos decir que tiene tres pilares. El primero, la ideología. O sea, la ideología para Mao está por encima de cualquier cosa. ¿Sí? Segundo, la tradición. Mao, creo que nosotros lo hemos... Era un ferviente comunista, pero quizás una cosa que no advirtió, sobre todo la Unión Soviética, que era un ferviente comunista, pero primero era un ferviente chino. Un ferviente chino. Y por lo tanto, todas las tradiciones chinas, de Wei Kei, Mao era un gran admirador de Sun Tzu, de los emperadores chinos, digo, de las cuales tomaba muchísima cosa, de las tácticas chinas, de la cultura china, todo eso Mao lo tenía impregnado a fuego. ¿Verdad? Lo tenía impregnado a fuego. Entonces, era comunista, pero era chino. Era chino. No se podía decir, Gerardo, que había una... Y digo, a ver, lo voy a plantear de otra manera. No se dejaba influenciar, no había influencia, por más allá que tuviera afinidad con la ideología marxista, no había una influencia que lo sacara de su origen. Claro. De pensamiento. Bueno, ahí está el primer problema, ¿no? El primer problema que visualiza Stalin con Mao Zedong y con la Revolución China. ¿Cuál es el problema de la Revolución China para la URSS? El problema de la Revolución China es que la Revolución China, al igual que lo que pasó con Yugoslavia, con Tito, con Tito, que luego se rebeló ante la URSS, llegaron por sus propios medios. No llegaron por la invasión de la Unión Soviética, que luego, o por el pedido de ayuda, como hizo Cuba cuando vio que Estados Unidos de alguna manera lo cercaba. O sea, los chinos llegaron por sus propios medios a la Revolución Socialista, y la URSS no tuvo absolutamente ninguna injerencia en toda esa revolución. La pureza del surgimiento. Exacto. Entonces eso le daba independencia a la Revolución China, que a Stalin eso le hacía cosquillas. Por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, también Mao, desde el punto de vista ideológico, y la Revolución China, a diferencia de la Revolución Social de la URSS, que era internacionalista, o por lo menos en una primera etapa, ¿no?, intentó ser internacionalista, después ya en la etapa de Stalin, un poquito más adelante, empezaron a hacer de otra forma, pero sobre todo en la época de Stalin, los chinos fueron nacionalistas. Nacionalismo chino, o sea, China siguió aplicando el mismo criterio que aplicó China en su historia, ¿verdad? No salir los chinos, sí. Primero la supervivencia de China, y bueno, los demás, si no querían ser comunistas, problema de ellos, ¿verdad? Claro. Eran ellos quienes tenían que resolver sus propios problemas, y no China sabía exportarle su revolución, ¿verdad? Entonces ellos fueron nacionalistas y no fueron internacionalistas en la revolución china. Creo que esto más o menos marca un perfil político, psicológico, o sea, admirador de Sun Tzu, anti-Confucio, Mao Zedong pensaba, ahora vamos a ir al concepto de revolución permanente, Mao Zedong pensaba que Confucio era el responsable del adormecimiento de la sociedad china y del siglo de humillación que China tuvo durante casi un siglo. Y Confucio y Mao se abocó a la tarea de romper prácticamente con toda la cultura china. Fue el primer, entre comillas, emperador chino, porque se manejó casi con criterios imperiales en muchos aspectos. Fue el primer emperador chino que quiso romper con la cultura china y quiso generar un hombre nuevo en China. Mao quiso generar un nuevo chino. A tal punto quiso generar un nuevo chino que cuando lo amenazaron con la guerra nuclear, él varias veces enfrentó a las dos superpotencias a la vez, una cosa de kamikaze, sin embargo siempre salió oroso por aplicar las técnicas de Sun Tzu de guerra psicológica. Nunca se sabe si Mao habló en serio o habló haciendo las enseñanzas de Sun Tzu de guerra psicológica, pero Mao decía que una guerra nuclear le venía bárbaro a la China, que si mañana te morían 300 millones de chinos, ellos eran 1.400, se levantaban de vuelta, y es más, los nuevos chinos que venían iban a ser mejores porque iban a ser formados en otra nueva cultura que iba a significar purificar la sociedad china. Formidable. Y avanzar. Y se lo tomaron en serio, ¿eh? Tanto Estados Unidos como Rusia, porque no, este loco no nos podemos meter. Pues, está hablando en serio, no le importa que venga una guerra nuclear. Exactamente, lo que sucede es que también no olvidemos que fue la única táctica que podía tener él, de acuerdo a lo que, al poderío que tenía él, ¿no? Porque él tenía mucha población, no tenía poderío militar en el sentido más amplio de la palabra en cuanto a armamento, ¿no? Claro, pero si hay algo que hay que reconocerle a Mao, es que puso a China de pie de vuelta. Mao levantó a China y la puso otra vez en pie. Dijo, China está otra vez acá y China vuelve a, con sus limitaciones, a ponerse en el eje del centro del mundo nuevamente. O sea, China puso de pie, Mao puso de pie a la China. Y ese es uno de los principales logros, por decir de alguna manera, que uno podría resumir de lo que fue Mao Zedong. Mao hizo, desde el punto de vista interno, podríamos decir que hizo mucha cosa, ¿no? Pero él tenía ese concepto de la revolución permanente. Vieron que el título acá es Mao Zedong, la revolución permanente. Que es un tema complicado de explicar. Pero la revolución permanente era el anticonfucionismo. Si Confucio creía que el orden era el modo que tenía las sociedades de avanzar, Mao creía que era el desorden. Mao creía que el desorden era lo natural, que el orden era un fin ulterior que se llegaba por allá, por como equilibrio final, pero para llegar al orden tenía que hacerlo mediante grandes desórdenes que enfrentaran todo lo que uno creía que era clásico. Por eso él generó la revolución, no dejó un minuto de descanso a la sociedad china, ya sea en generar ese hombre nuevo, no, en generar permanentemente conflicto y permanentemente enfrentamiento en la sociedad china. No, también mediante eso, ¿no?, crear ese hombre. Eso generó grandes desastres dentro de China, generó prácticamente, estuvieron al borde de guerras civiles en más de una oportunidad, pero paradójicamente, y eso es lo que vamos a ver después cuando veamos a Deng Xiaoping, paradójicamente, toda esa convulsión que generó Mao fue la catapulta para luego empezar a generar el desarrollo de China. Después lo vamos a ver con más detalle cuando veamos a Deng Xiaoping. Sí, por cierto que sí, es tan rica la historia china, y da para hablar cantidad. Vamos a ir un pequeño corte. ¡Sábado Mundo! Te invitamos a escuchar todos los sábados de 8 hasta las 12 horas Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Radio Ciudadana, La Gaviota, 103.3 FM. Una ventana abierta al continente latinoamericano. Contacto Sur. Seguimos un poquito con Mao, y sobre todo vamos a ver a continuación algunas cosas que hizo Mao en todo su periodo que fueron impactantes y que de alguna manera generaron cosas dentro de la revolución socialista china, sino también en la propia sociedad china. Yo diría que hay tres hechos que vale la pena mencionar: la campaña de las 100 flores, el gran salto adelante y la revolución cultural a nivel interno. La campaña de las 100 flores, se discute mucho hoy de manera histórica qué fue realmente, pero la campaña de las 100 flores se decía básicamente, florezcan 100 flores y compitan 100 ideas. Florezcan 100 flores y compitan 100 ideas. Esa era un poco la idea, ¿no? Era que florecieran las ideas en China, porque Mao estaba obsesionado con cambiar la cultura china. Entonces se le ocurrió hacer esa campaña de las 100 flores, lo discutieron allí en el Partido Comunista. Y bueno, imagínense, en todo eso se le empezó a dar vuelta. Porque... que en realidad vendría a ser un principio marxista-leninista de crítica y autocrítica. Exactamente. Pero claro, llegó un momento donde se empezó a cuestionar al propio Mao, el propio sistema socialista. No lo toleraron, y ahí empezó una gran purga. Muchos fueron al exilio, reeducación. La reeducación en China fue uno de los castigos más importantes. Reeducación era que te mandaban a... ubicado en el tiempo, en la primera época, ¿no? Estamos hablando. Sí, estamos hablando de 1950, sí, por ahí. Terminó una gran campaña antiderechista, porque claro, cuando vieron en qué terminaba esa campaña de las 100 flores, dieron vuelta a la pelota y no se sabe... si realmente la campaña, se discute hasta el día de hoy, si la campaña de las 100 flores realmente querían empezar a generar ese germen, o fue un engaño de Mao, es muy probable, un engaño de Mao para ver quiénes eran sus verdaderos disidentes y sus opositores e identificarlos. Yo creo que, como bien decías tú, aplicó el juego para dividir a los contrarios y reinar, ¿no? Es probable que sea así. El segundo punto fue gran salto adelante, fue emulando a lo que era la Revolución Soviética, generar una industrialización del país a gran escala. Eso fue hecho más o menos en el año 1958, con una economía centralizada, de planificación central, todo al modelo soviético, ¿no? Al mejor estilo del modelo soviético. Fue un desastre aquello. Claro, pero que fueron las contradicciones que tuvo Marx, que tuvo Mao también, ¿no? Por un lado él decía socialismo, comunismo, campesinado, y por el otro después quiso dar vuelta completamente y llevarlo a lo que era industrial, ¿no? Sí, ojo, no confundí ahí lo que era la base de la revolución social de lo que era el desarrollo industrial, ¿no? Acá estamos hablando de gran salto adelante, fue un desarrollo industrial que se entró a generar, que sería muy largo de explicar, pero fue un desastre, ¿no? Si en Rusia la cosa no funcionó y terminó en la eclosión del 89, en China, eso reventó muy rápidamente, grandes burócratas generando planes impracticables en remotas regiones de China, que empezaron a generar una gran hambruna, ¿no? Sobre todo en la época de 60, murieron casi 20 millones de chinos, ¿no? De toda esta política muy bastante desastrosa que llevó Mao Zedong adelante. Pensemos que son 1.400 millones de habitantes, o sea que 20 millones de chinos, menos el 1%, ¿no? Pero de todas maneras, en cantidad impresiona. Que fue una de esas cosas que tuvo Mao, hay gente que lo idolatra, hay gente que lo odia. También hay que ver el contexto histórico mundial en que, porque nunca uno puede estar apartado cuando hay una revolución de este tipo, de todo el contexto internacional que estaba viviendo, ¿no? En ese momento China estaba cerca ideológicamente de la URSS. O sea, había Mao, yo no me acuerdo en qué año, 1949, creo, 1950, por ahí Mao había viajado a la Unión Soviética, había estado con Stalin, o sea, digamos, Había un acercamiento, de alguna manera una ayuda soviética para poder sostener el desarrollo. Eso después se fue deteriorando, lo vamos a explicar después, se fue deteriorando con el tiempo y terminó una ruptura total entre la URSS y China, ¿no? Esa es una de las causas por la cual, digamos, China tiene mala prensa, ¿no? ¿Por qué tiene mala prensa China? Y tiene mala prensa porque China se define socialista o comunista, un régimen socialista comunista, por lo tanto la derecha no le interesa demasiado levantar los logros de China ni lo que es China, ¿verdad? Pero a su vez, la izquierda tampoco, porque la izquierda la ha ignorado a China. ¿Por qué razón? Porque la izquierda mundial y latinoamericana se basa en la revolución de 1917 rusa, aún en la disidencia, aún no estando de acuerdo, el centro de la revolución rusa, y China hace un camino totalmente autónomo de la revolución rusa del 17 y hace su propio camino. Entonces la izquierda no le da buena prensa tampoco a los chinos, ¿verdad? Entonces ellos están hasta aislados de ese punto de vista de la discusión. La tercera gran acción que hace Mao es la revolución cultural, ¿no? Que yo creo que ahí se compra todos los boletos, con un gran fanatismo ideológico, muy superior al de Che Guevara, que quiso crear el hombre nuevo. Mao apunta a pulverizar directamente el Estado chino, a destruir a los burócratas, una especie, digamos, de ataque final a la cultura china, arremete contra toda la cultura china y genera el país en un caos durante 10 años donde todo lo da vuelta, ¿no? Todo lo da vuelta. Para ponerte un ejemplo, si vos creías que los padres tienen que educar a los hijos, Mao decía, rebénense contra sus padres, los jóvenes, ¿no? Porque él no aceptaba ninguna verdad establecida. Los intelectuales, los grandes intelectuales de China, los mandaron todos a purgar y a trabajar de campesinos y de obreros en todos lados, ¿no? Cerró la educación pública prácticamente, cerró la educación antes de 10 años en China. Dio todo vuelta pata para arriba de la manera más inimaginable que uno pueda pensar, ¿no? Porque quería destruir la cultura. Fueron todos a purgar, ¿no? Las purgas en China fueron bastante grandes. Entonces te analizaban si vos estabas desviado ideológicamente o no, con unos interrogatorios que eran monstruosos. No se salvó nadie, no se salvaron los intelectuales, no se salvaron los dirigentes históricos de la larga marcha, no salvó nadie, no salvó a los embajadores los traían y los mandaban al campo a plantar la tierra y fue durísimo eso. Eso terminó prácticamente, no terminó una revolución civil dentro de China de casualidad, pero generó un problema muy serio. Y claro, era también la mentalidad de Mao de general, de ir contra Confucio y de generar el caos. Ahí estaba la base, ¿no? Claro, él creía que a partir del caos, el desorden, y donde vos te rebelabas de alguna manera y todo lo cuestionabas, era que iba a surgir la nueva sociedad china. Un ataque ideológico brutal, ¿no? Cuanto peor, mejor, desgraciadamente, ¿no? Claro, Mao consideraba que para llegar al orden y para llegar al desarrollo había que atacar las bases estructurales de la cultura china, que estaba muy empenada durante siglos, que él veía que eran las grandes montañas que tenía China para, y él quería derribar esa montaña. Hay un proverbio chino allí de un sabio que derriba una montaña cuando nos parecía que él, digamos, va contra las montañas y se enfrenta a ellas de manera decidida, ¿no? Por eso la revolución cultural es como un ataque final prácticamente de Imhotep con un gran fanatismo ideológico, ¿no? Donde él quería superar a la Unión Soviética, ¿no? Y quería, en todas las cosas siempre quiere superar a la Unión Soviética. Dice que la Unión Soviética es revisionista, que es reformista y que él es el verdadero comunista que quiere realmente cambiar a la sociedad china. Ahí vemos otra contradicción de Mao, ¿no? Uh-huh. Cuando el comunismo es y se proclama internacionalista, él hace el comunismo nacionalista. Sí. Porque es, hay que separar eso también, ¿no? Es un comunismo cerrado hacia la propia, hacia adentro, no es no. expansivo como es en realidad el principio marxista-leninista, ¿no? Sí. Ahí puede estar la clave, perdón, ahí puede estar la clave de lo que manifestaba Gerardo. ¿Qué historia tiene? En no, es eso, digamos, ese nacionalismo chino está impregnado de lo que es la historia de China y lo que es lo que decíamos al principio. Mao es un gran comunista, pero también es un gran chino. Entonces él no se aparta de toda su, de toda la historia de China, a pesar de que hace esa revolución cultural que ataca los valores culturales chinos. Pero sin embargo, es muy contradictorio, ¿no? Muy contradictorio. Es muy contradictorio. Pero sin embargo él, difícil, él está atado a las a gran parte, porque en realidad es un gran anticonfucio, pero no es antichino, por decirlo de alguna manera. Y él ahí ataca la sociedad confuciana, que es una sociedad del orden, que es una sociedad donde cada cual tiene su lugarcito, y él va contra esa cultura de China para generar ese nuevo chino que él tiene en su cabeza, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver, que en cierta forma, ¿no? Son las paradojas que da el destino. Aquellos que él había exiliado, se puede decir, internamente, después son los que toman los rumbos de la revolución, ¿no? Claro, claro, por supuesto, porque Deng Xiaoping, como vamos a ver después, es uno de los purgados de la revolución cultural. Y toda la camada que viene después de Mao son todos los que se oponen durísimamente a la revolución cultural, los que están en contra de la revolución cultural, ¿verdad? Y los que dicen que la revolución... Por eso después vuelve Confucio, ¿correcto? Porque la revolución cultural hace tal estrago dentro de China que todos los dirigentes que vienen después hacen lo contrario. Y eso es lo que genera el desarrollo de China posterior y es lo que vuelve a poner a Confucio arriba de la mesa. ¿Sabes? Es complicado como la escritura china el tema, ¿verdad? Sí. Porque es cierto. Pero ¿no? Se entiende, ¿no? Pero se entiende porque nos conlleva que podamos entender la China de hoy, de ahora, de este momento, ¿no? Por eso hoy con Gerardo Garea habíamos planteado hablar de China, ya lo habíamos anunciado, y eso es lo que estamos desarrollando para quienes se enganchan con 103.3 Radio Ciudadana Gaviota y con Contacto Sur. Estamos hablando de la gran China del momento. Vayamos a lo que fue Mao a nivel externo, porque nosotros dijimos que una cosa fue a nivel interno y a nivel externo. Yo creo que a nivel externo tiene los grandes aciertos y también cosas muy innovadoras, porque hace todo al revés de lo que hace todo el mundo, ¿no? Muy característico de Mao. O sea, Mao pasa durante muchísimo tiempo, ¿se acuerdan cuando dijimos que Taiwán, Shenzhen, claro, se exilian Taiwán, ahí generan un gobierno capitalista, ¿verdad? Y por supuesto con el apoyo decidido de Estados Unidos, ¿no? Y de todas las potencias, y con el reconocimiento del mundo, aislando a China. China se maneja prácticamente ignorando al mundo occidental durante muchísimo tiempo, como de la misma manera que lo hizo ancestralmente, o sea, no es ninguna novedad. Fue lo que hizo China durante 5.000 años. Siempre capturado. O sea que, digamos, durante muchísimo tiempo China ignora al mundo occidental y considera a Estados Unidos como su enemigo número uno, ¿verdad? Y por supuesto que una primera instancia se recuesta en Rusia. Allí es cuando empiezan a tener esas primeras entrevistas entre Mao y Stalin. Vos decías que Mao era un gran anti-stalinista, más o menos. Ellos se pelearon, pero fueron enemigos íntimos, ¿eh? Porque inclusive cuando Khrushchev, pues en realidad Mao rompe con Khrushchev, no rompe con Stalin, rompe con la Unión Soviética en la época de Khrushchev. Cuando Khrushchev en el primer congreso del Partido Comunista Ruso, Khrushchev y toda la camada del Partido Comunista, una vez muerto Stalin, hacen una fuerte locución contra Stalin, ¿no? O sea, lo defenestran a Stalin, ¿no? creo que en el Congreso de 1954, cuando Stalin muere, y asume Khrushchev, hacer una crítica despiadada contra Stalin. Y ahí Mao, no sé si lo hace por excusa o no, pero se opone a Khrushchev, no le gusta esa, porque él entiende que Stalin los perjudicó, él entiende que pero también entiende que Stalin hizo cosas interesantes y que no era merecedor de ese, capaz que se estaba cubriendo él, ¿no? No era merecedor de esa crítica que han disparado, y él se enfrenta un poquito a Khrushchev. Lo que pasa es que también vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? Hay que ver en qué momento estuvo gobernando Stalin en Rusia, en la Unión Soviética, ¿no? En plena guerra mundial. Hay que ver también a Mao en lo que fue la guerra. O sea, estás entre medio de dos, de la guerra, y vos tenés que hacer a veces cosas que capaz que en otro momento no las haces, pero que es la realidad, ¿no? Medidas muy fuertes que tuvieron que tomar cualquiera de los dos por esa guerra que estuvo ahí, ¿no? Claro, es importante ver el proceso, cómo viene la ruptura entre China y la URSS, ¿no? De lo cual sabemos poco también, ¿no? Pero esa ruptura viene por la guerra de Corea, ¿no? O sea, todos sabemos que cuando viene la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo socialista y el mundo capitalista se reparte el mundo. Y particularmente se reparte en Corea también. Corea del Norte queda para la URSS y Corea del Sur queda para el mundo occidental. En Corea del Norte aparece ya este Kim, ¿cómo es? Kim Do-seung, que es un hombre puesto por la URSS. Allí, ¿no? Y la línea divisoria entre Corea del Norte y Corea del Sur era el famoso paralelo 38. Que era una línea imaginaria donde nadie sabía ni dónde empezaba ni dónde terminaba, que trajo esas escaramuzas, claro, que y allí empieza, ¿no?, la invasión de uno hacia otro. Igual se destaca la guerra de Corea, que es otro tema, no vamos a estar tratando la guerra de Corea, pero allí hay una actividad geopolítica muy intensa entre China y Rusia para ver, porque de alguna manera Kim Kim Do-seung hace una cantidad de acciones bastante temerarias, en donde nunca se sabe si la URSS lo apoya, si no lo apoya, y tampoco sabe qué es lo que pasa con China. Él, no quiero ser muy largo en este tema porque sería entrometernos en todo el tema de la guerra de Corea, pero en definitiva China, Stalin, mediante una cantidad de estratagemas poco claras, lo obliga a China a meterse en el convenio de Corea, y de alguna manera lo deja un poco desamparado, y China se mete allí en ese conflicto de Corea con pocas ganas, tangencialmente, para decirlo, y claro, y porque de alguna forma no deja que Rusia lo condicione, que era lo que Stalin quería, condicionar a China para tenerlo agarrado del cogote, pero a su vez no tiene más remedio que meterse porque Estados Unidos está ahí y China no puede permitir, o sea, China no podía permitir ni quedar atrapado por Rusia ni quedar atrapado, ahí empieza el nacionalismo chino, ¿no?, ni quedar atrapado por Estados Unidos en un límite con Corea del Norte que amenazaba su integridad, su seguridad. Que quería una injerencia, además Estados Unidos ya buscando esa injerencia que siempre ha tenido como política, ¿no? Obviamente China lo veía con una visión ya amplia de que le venía. No era tanto Rusia, sino la insistencia de Estados Unidos en su metida geopolítica. Claro, lo que fue todo Oriente, Medio Oriente, que China, ¿no? Pero además, en un momento también, si bien se aparta de Rusia, se alía, se podría decir, un poquito con Estados Unidos, sí, no permitiendo que Estados Unidos lo condicione también, ¿no? Esa es otra de las ventajas que tuvo China, muy hábilmente, y es la ventaja del jueguito, ¿no? El episodio de Tiananmen, cuando lo veamos más adelante, marca fuego esa situación, ¿no? O sea, es correctísimo lo que tú decís. Ese episodio de esa guerra de Corea deja muy muy tensionadas las relaciones entre Rusia y China. Yo creo que ahí Mao se convence de que, ojo, Mao, insisto, gran comunista, pero gran chino. Y como gran chino que es, no se olvida del siglo de humillación de China, y no se olvida que Rusia, al igual que las demás potencias extranjeras, les pusieron la pata encima a China en todo ese siglo de humillación, ¿verdad? Y los chinos no olvidan eso, porque otra cosa que tienen, que los chinos no olvidan. Por lo tanto, siempre, y además los chinos no le debían nada a los rusos en su revolución. Por lo tanto, y por supuesto que los chinos, como siempre dijimos, siempre te tratan de igual igual. Vos sos un bárbaro. Y Rusia quería ser el centro de la revolución rusa y le quería poner la pata encima. Con el concepto de gente que los foráneos claro. Era el bárbaro. Eso. Sí, que habíamos hablado, sí. ¿Ven cómo toda la historia van cuajando? Van cuajando. Y por lo tanto, ahí empiezan las desconfianzas entre los chinos y los rusos, y bueno, termina una ruptura muy dura en la época de Khrushchev, de Nikita Khrushchev, donde, bueno, prácticamente ahí es cuando Mao empieza un acercamiento a Estados Unidos, porque Mao llega a la conclusión, primero los ataca a los dos, ¿no? Ataca a Estados Unidos y a China y a la URSS a la vez. Los ataca a los dos directamente, les importa un pito, los ataca a los dos. Porque él entiende que las Mao hace la lectura de que son tan irreconciliables las diferencias entre la URSS y Estados Unidos que es imposible que se puedan aliar entre ellos. Entonces los ataca a los dos. Y que aparte lo ve a los dos como potencias imperialistas. Por supuesto. A las dos. Sí, sí. Dos. Ahí ya el proceso de revolución china ya empieza a catalogar a la URSS y a los Estados Unidos como ambos imperialistas, a la vez. Y China no permite ninguna injerencia de ninguna de las dos superpotencias dentro de China. Luego China se empieza a aliar lentamente a Estados Unidos, empieza Mao a aliarse con Estados Unidos, que después, posteriormente, hay una alianza mucho más fuerte. Pero ojo, tú lo dijiste bien, Rubén, lo dijiste con muchísima precisión. La alianza de China con Estados Unidos jamás, jamás, es con la mínima injerencia ni de Estados Unidos ni de Rusia a los asuntos chinos. Y jamás tiene ningún condicionamiento. Tiene simplemente coincidencia de intereses puntuales. O sea, China se relaciona con los demás países en función de su propio beneficio y sus propios intereses. Sin ellos querer meter la cola en otro país, ni que ningún otro país venga a meter la cola dentro de China. Muy inteligente. Que luego lo vamos a ver con más detalle en el episodio de Tiananmen, cómo los chinos ganan esa pulseada. Y cómo el mundo occidental de alguna manera intenta meter su cola dentro de China y no lo logran. Y cómo, a diferencia de Gorbachev, que destruyó la URSS y destruyó todo el campo soviético, los chinos preservaron gran parte del logro del socialismo. No, seguimos un poquito con Mao. Y sobre todo vamos a ver a continuación algunas cosas que hizo Mao en todo su periodo, que fueron impactantes y que de alguna manera generaron cosas dentro de la revolución socialista china, sino también en la propia sociedad china. Yo diría que hay tres hechos que vale la pena mencionar: la campaña de las 100 flores, el gran salto adelante y la revolución cultural a nivel interno. La campaña de las 100 flores, bueno, se discute mucho hoy de manera histórica qué fue realmente, pero la campaña de las 100 flores se decía básicamente, florezcan 100 flores y compitan 100 ideas. Florezcan 100 flores y compitan 100 ideas. Esa era un poco la idea, ¿no? Era que florecieran las ideas en China, porque Mao estaba obsesionado con cambiar la cultura china. Entonces se le ocurrió hacer esa campaña de las 100 flores, lo discutieron allí en el Partido Comunista, y bueno, imagínense, en todo eso se le empezó a dar vuelta. Porque que en realidad vendría a ser un principio marxista-leninista de crítica y autocrítica. Exactamente, pero claro, llegó un momento donde se empezó a cuestionar al propio Mao, el propio sistema socialista, no lo toleraron, y ahí empezó una gran purga. Bueno, muchos fueron al exilio, la reeducación en China fue uno de los castigos más importante, reeducación, era que te mandaban a... Ubicado en el tiempo, en la primera época, ¿no? Sí, estamos hablando de 1950, sí, por ahí. Terminó una gran campaña antiderechista, porque claro, cuando vieron en qué terminaba esa campaña de las 100 flores, dieron vuelta la pelota y no se sabe si realmente la campaña de las... Se discute hasta el día de hoy si la campaña de las 100 flores realmente querían empezar a generar ese germen, o fue un engaño de Mao, es muy probable, un engaño de Mao para ver quiénes sean sus verdaderos disidentes y sus opositores e identificarlos. Yo creo que, como bien decías tú, aplicó el juego. Aplicó el juego para dividir a los

más resaltantes para que los pueblos de toda América Latina y el mundo puedan tomar conciencia de lo que está sucediendo en Venezuela. Hoy aquí en la Plaza San Martín, que es la segunda plaza de importancia en la ciudad de Lima, se ha originado un fuerte y furibundo debate sobre el problema de Venezuela. Nuestro gobierno ha dicho desconocer y ha convocado a una reunión de cancilleres para evaluar las acciones con respecto a los resultados de la Asamblea Constituyente para el 8 del mes entrante. Nosotros estaremos alertas desde Perú para decir nuestra voz. Estuvimos frente a la embajada hoy con varios compañeros y organizaciones sociales para saludar el triunfo de la Revolución Bolivariana en esta Asamblea Constituyente. Un abrazo fraterno a todos los hermanos y hermanas que han demostrado una vez más que la constituyente va, y hacemos y auguramos muchos éxitos a los nuevos compañeros constituyentes que van a fortalecer el poder popular de nuestra querida Venezuela. ¡Viva la patria grande! ¡Viva la Revolución Bolivariana, compañero! Contacto con el sur. A todos los compañeros, a todas las radios, a todos, mil gracias. Sin lugar a dudas, hoy un hecho histórico, el cual estuvimos desde las 7 de la mañana a recién la 0 hora, es cuando terminamos la comunicación con la gente de Monagas, cansados, muy cansados, pero felices, muy felices. Esto se puede y se debe seguir haciendo. Red Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, agradece a todos, a más de los 600 medios que estuvieron retransmitiendo, tomando nuestra señal, tanto del comunitario FM como de Red Contacto Sur, para de esta forma seguir avanzando en el proceso integrador de nuestra América. Un merecido homenaje a todos los votantes, a todos aquellos que concurrieron a las urnas, y bueno, ahora patria para todos, como dicen allá, y a seguir avanzando. Contacto con el sur. Compatriotas, les habla Adán Chávez Frías. Reciban un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista, constituyentista y antiimperialista. Ayer venció la paz, la conciencia, la lealtad. Venció el espíritu de Chávez encarnado en nuestro pueblo de guerreros y guerreras. Venció la organización, la disciplina y la unidad que hemos construido con años de trabajo. Debemos felicitarnos todos y todas, y no desmayar, por supuesto. La lucha continúa, el camino sigue siendo largo y difícil, pero como dijo el gran Argimiro, es el camino. Continuemos, camaradas, haciendo revolución dentro de la revolución. Aceleremos la marcha, pues. Chávez vive para siempre. Contacto con el sur. Todos los sábados de 8 hasta las 12 horas, Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Radio Ciudadana 103.3 FM. Una ventana abierta al continente latinoamericano. Contacto Sur.